Ahora nos comparte su palabra el normalista Carlos Martínez, representante de la Normal Rural de Ayotzinapa. Compañeros, compañeras, estudiantes, hace tiempo una persona a la cual nosotros admiramos, Ernesto Guevara, dijo: en la tierra hacen falta personas que trabajen más y critiquen menos, que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana. A nombre de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a nombre de Juan Manuel Huicán Huicán, caído el 12 de octubre de 1988, a nombre de Jorge Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús, caídos el 12 de diciembre del 2011 en la Autopista del Sol, a nombre de Freddy Fernando Vázquez Crispín, Eugenio Tamariz Huerta, caídos el 7 de enero del 2014, a nombre de Julio César Ramírez Nava, a nombre de Julio César Mondragón Fontes, a nombre de Daniel Solís Gallardo, caídos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, queremos darle las gracias, compañeros. Gracias por demostrarnos que es ahora cuando se tiene que transformar de verdad, de raíz, la realidad de nuestro México. Gracias por enseñarnos muchas lecciones a nosotros como estudiantes. Gracias por enseñarnos que a pesar de todos los problemas, que a pesar de todas las dificultades, que a pesar de lo que digan los que desde arriba dicen gobernando, a pesar de todo eso, la solidaridad ha sido grande. Ustedes han sido factor muy importante para que este movimiento continúe, y es su presencia aquí y su clamor por justicia lo que nos hace continuar. Gracias por enseñarnos grandes lecciones. Esperamos contar con su apoyo. Esperamos estar hasta el final. Negamos rotundamente, no vamos a aceptar lo que la PGR dice y pregona que sucedió el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Los que allí estuvieron pueden dar fe de que los compañeros fueron víctimas de un crimen de Estado, de que fueron policías, de que fueron militares los que actuaron de manera tan vil en contra de nuestros compañeros. Por lo tanto, exigimos al Estado que sean ellos los que nos los devuelvan, que así como se los llevaron, así nos los tienen que entregar. Exigimos que sean juzgados los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestros compañeros, y también exigimos al gobierno mexicano que estas cosas no se repitan aquí en México ni en ninguna parte del mundo a los organismos internacionales. Gracias una vez más, compañeros. Sabemos que ha sido un esfuerzo mayúsculo el estar aquí aguantando la lluvia, aguantando el hambre, aguantando el frío, aguantando el sueño con nosotros, pero créanos que valoramos cada minuto, cada segundo que decidieron dárnoslo. Muchísimas gracias, compañeros. Con su ayuda vamos a llegar muy lejos, con su ayuda vamos a encontrar la verdad, con su ayuda vamos a encontrar la justicia. A nombre de la Normal, muchísimas gracias. ¡Ayotzi vive! ¡Ayotzi vive! ¡Ayotzi vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Ayotzi vive, vive, vive!